Socks from Spain is the boy. Yeah, baby, yo no te amo. Solo amo lo que hacemos. De eso ya estamos claros, solo chingos. Y nos desaparecemos. Pero, baby, yo no olvido tu olor. Cuando te puse contra la pared, solo contigo yo pierdo el control. Necesito repetirlo otra vez. Vamos a verlo hoy. Ya sé que no es serio lo de. Ese tuto a mí me llama. Prendimos el cushy, nos prendimos en llama. Yo no te amo y tú tampoco me amas. Pero tú estás jugueada desde que yo te lo metí con la más. Zeta de creepy, no quiero trama. Yeah. Tú no tienes hijos, pero lo bien que lo más. Nos conocimos en vibra y me hizo vibrar la cama. Pásame la botella, no quiero la mente sana, yeah. No te extraño, pero yo te quiero sola, bebé. Por si acaso me dan ganas de chingarte otra vez. Yo sé que te dije que esta era la última vez. Pero si te texté. Vamos a verlo. Cintura pequeña, cualquiera se queda con sed. Por eso te llamé, pa' pegarte de nuevo a la pared. Antes de verte me arrebaté, pa' comerte y olvidarte después, Mami, en la calle te vira si me ves. Pero no puedes negarle cómo te viré los pies. Tú no me quieres a mí, ni yo te amo a ti. Solo estresa, baby, yeah. Hay algo en ti, nena. Me lleva a la locura. De ti habla Yankee en dura, dura. En las fotos que subes tortura, girl. De que eras una nena, eras mi nena, tú lo sabes. Me haces tus truquitos y tu clave, girl. Detrás de ti tienes pales. Pero termina siempre aquí como LeBron en las finales. Siempre nos peleamos porque no nos entendemos. Después lo hacemos hasta que arreglemos. Negros ojos tuyos son veneno. Siempre que me los encuentro nos perdemos. Vamos a verlo hoy. Ya sé que no es serio. Lo de tú y yo es que en la cama se pasa y amándonos lo hacemos y mañana olvidémosla, olvidémosla. Vamos a verlo hoy. Ya sé que no es serio lo de tú y yo es que en la cama se pasa y amándonos lo hacemos y mañana. Álvaro Díaz.